tengo y te la canto para ti. Te la canto para ti, amor, con todo mi corazón. ¡Vuelta! Quisiera ser mariposa para volar las alturas y así seguirte en los pasos y contemplar tu hermosura. Quisiera ser pajarito aunque viviera encerrado para cantarte mi canto de enamorado. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. ¡Bueno! ¡Opa! Sí, quisiera ser cosa. Quisiera ser algo en tu vida. Quisiera ser la pintura con que te pintas la boca. Quisiera ser la loción que tu cuerpito perfuma. Quisiera ser el jabón que se transforme en espuma. Saborear la dulzura que tu pasión me provoca. Quisiera ser la loción que tu cuerpito perfuma. Quisiera ser el jabón que se transforme en espuma. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa.